algo te dolió. Quiero saber de ti, pero sé que ahora ya estás mejor. Tocar tu espalda es una ilusión. Oler tu pelo ya no es opción. Hoy que ya eres feliz,